Muchos perros hay detrás de ti, pero a ninguno le hiciste así. Que tu mala baby pa' servir, aquí tengo por si quieres derretir. Tú tienes frío, ponte mi jaque por si hoy te da frío. Esta noche quédate conmigo, yeah, yeah. Se toca toda cuando yo la miro, hey, uy. Vente, vente, vente conmigo, yeah, yeah. No es casualidad, fue el destino. La chinga tengo preservativo. Tengo presente.